todos los martes de 14 a 15 por Radio La Migla. Porque la salida siempre es hacia adentro. Regó un beso en el papel. Mientras no pueda ayudarlos, padre, ya no volveré. Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá. Si te duele la garganta, canta. Si te duele el pecho, ámate. Si te duelen los oídos, escúchate. Si te duele el estómago, nútrete. Si te duelen las manos, suelta. Si te duelen las piernas, baila. Si te duelen las rodillas, inclínate. Si te duele la espalda, aliviánate. Si te duelen los pies, descansa. Eres tú la medicina, el refugio del peregrino. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. hace mal lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llevo dentro, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Hermoso día en Villajardino, salió el sol. Fue una semana de lluvia, pero recién cuando venía a la radio veía las sierras, ¿no? Verdes, hermosas. Bueno, no estuve la semana pasada, así que un placer volver a estar en este estudio junto a la buena compañía del otro lado del vidrio de Cintia Richter, haciendo la magia como siempre. Y de este lado del micrófono, quien les habla, Gaby Bardosky. A quien se está enganchando por primera vez a este programa, que se llama El Refugio del Peregrino, estamos en Radio La Minga, que es una radio que pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que nuestra dirección es Avenida San Martín 357 de nuestra querida Villajardino, que nuestros teléfonos para que nos mandes mensajitos, saludos o alguna pregunta que quieras hacer de las distintas terapias que vamos hablando martes a martes es el 3548-550900, WhatsApp y Telegram, que puedes escucharnos y ver la programación de La Minga por el Facebook de La Minga, La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria, el Instagram de La Minga, el Instagram del Refugio del Peregrino, y nos puedes escuchar a través de la web www.radiominga.org.ar. Como les decía, bueno, la semana pasada no estuve en Villajardino, estuve de viaje, pero el programa salió igual y fue un hermoso programa. Salimos a peregrinar, a ir buscando diferentes refugios, de eso va el programa. Y hoy vamos a tratar un tema junto a Mariana, que en un ratito la van a estar ahí escuchando, a Mariana Corrado, de algo que llama bastante la atención cuando lo posteamos. Eso hablábamos recién acá en el estudio, que es la hemoposturalidad. Seguramente algunos habrán googleado, habrán buscado de qué se trata. Bueno, no van a encontrar nada, porque es algo creado después de muchos años de trabajo y después de esto, de mucho trabajo personal, sacar esta terapia, ¿no? Y brindar esta terapia, perdón, que ha hecho Mariana. Yo les voy a hacer una breve introducción acerca de lo que son las emociones y demás, y después ya le vamos a dar el aire a Mariana. Es probable que hayas escuchado el término bagaje emocional, equipaje emocional o carga emocional. A veces se usa para describir el fenómeno de arrastrar traumas pasados o las llamadas experiencias negativas a lo largo de la vida, las relaciones o la carrera. Puedes ver esto reflejado en la postura de alguien, como si llevara un peso insoportable, incluso puede impedirles avanzar en la vida. Todos arrastramos, en cierta medida, emociones no procesadas de las experiencias vividas. Sin embargo, las emociones no se tratan, no desaparecen sin más. Pueden afectar la forma en que piensas de ti mismo, cómo reaccionas al estrés, tu bienestar físico, tus relaciones con los demás. Al fin y al cabo, el equipaje emocional recibe ese nombre por algo. ¿Qué significa tener emociones atrapadas? Tal vez hayas escuchado hablar de personas que lloran durante un tratamiento de yoga. Me ha pasado, ¿no? De personas que en una clase se ponen a llorar, ¿no? Y uno dice, bueno, la persona no entiende por qué está llorando. O que de pronto en un masaje o una sesión de acupuntura, debido a un punto sensible que cuando se activa parece provocar una liberación emocional. Aunque algunos puedan referirse a que el trauma está almacenado o atrapado en el cuerpo, esa no es necesariamente una forma científica de decirlo. Sin embargo, los síntomas del estrés traumático pueden manifestarse físicamente. Bueno, esto, como decía, es una breve intro para empezar a hablar de este tema, ¿no? Emociones, el cuerpo, dónde quedan alojadas. Y entonces tenemos acá en el estudio, como les decía, Mariana Corrado. Ella es terapista física, entre otras cosas, ¿no? Decíamos, entre otras hierbas. Entre otras hierbas, acompañante terapéutico. Y ha creado, se puede decir, canalizado este método revolucionario, porque para mí es un método revolucionario. Así que bienvenida, Mariana, gracias por estar acá nuevamente en el aire de la Minga. El año pasado estuvo, pero este es un tema totalmente aparte. Así que sin más te doy la bienvenida y el aire para contarnos un poquito esto. ¿Cómo fuiste llegando a esta terapia que hoy la nombraste como hemoposturalidad? Hola Gaby, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos los oyentes del refugio. Gracias Cintia por la magia. bueno, es un largo camino, ¿no? Por ahí te da cosa decir, lo creaste vos. Y bueno, no sé, fue la sumatoria de experiencias, de formaciones. Como vos bien lo decías, bueno, tengo dos profesiones, digamos, de base. Y a lo largo de estos veintitantos de años, bueno, fuimos teniendo relación con personas, con circunstancias, con situaciones, y empezamos a leer lo que el otro nos comunica, ¿no? Claro. Con el cuerpo, con lo que dice y con lo que no dice, con sus dolencias, con sus lágrimas, como vos bien decías antes, ¿no? De la nada salta una lágrima o salta una sonrisa. Claro. O salta un temblor. Entonces, ¿qué es esto de la hemoposturalidad? Cuando teníamos que, bueno, que darle una definición, había tanto para decir que era muy largo. Entonces, vamos a ver, lo resumimos en el abordaje del paso de las emociones a lo largo de nuestra vida y cómo repercute ese paso emocional y físicamente. ¿Sí? Podemos tomar gran parte de esta terapia desde la psicoterapia corporal, desde la terapia corporal. Y yo siempre digo que esto es una terapia de doble boca. ¿Por qué? Porque podemos ir de la lesión física a qué lo provocó, o desde el tratamiento de una emoción hacia dónde nos llevó, qué secuela dejó. Claro. El paciente puede llegar a la sesión y con un dolor en la columna, y a lo mejor de lo que menos hablamos es de la columna. Claro. ¿Sí? Porque surge una emoción a tratar. Las emociones vienen en el combo, al igual que la respiración y los sentidos. Desde la gestación hasta el último segundo de nuestras vidas nos acompañan. Y muchas veces las tapamos. Eso te iba a decir. ¿Sí? No las reconocemos, ¿eh? Vamos a empezar por el principio. A veces no reconocemos la emoción, no la aceptamos, por ende, las queremos esconder, las queremos tapar, las queremos guardar para otro momento, porque ahora no es el momento. Y bueno, yo siempre digo que las emociones son como piedras que vienen revestidas en una membrana, llegan la reconozco, la acepto. Obviamente el aceptar no es resignarse, el aceptar es saber que está sucediendo, está pasando, me puede o no gustar, pero está pasando, y la dejo pasar. Y esa emoción, que llámese alegría, tristeza, enojo, hoy lo tomo de una manera, mañana de otro, un día con más o menos intensidad, pero lo dejo pasar. ¿Qué pasa si no lo reconozco, si no lo acepto, si lo quiero esconder? Las emociones tienen sus guaridas, ¿sí?, dentro de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y se esconden, se sientan a descansar, claro, ¿sí? Pero después otra vez pasa esa emoción. Y si la vuelvo a esconder o a no reconocer o a no aceptar, se van uniendo. Y esa membrana que le sirve al principio para resbalar y seguir, al no ser gestionada, se rompe. Y hagamos de cuenta que hace una piedra cuando está en el camino, me hace tropezar. Y si se aloja dentro mío, me va a lastimar, me va a pinchar, me va a ocupar lugar y me va a pesar. Eso es. ¿Sí? Y la sumatoria, imagínense cuántas veces pasan por nuestro cuerpo y nuestra mente, la alegría, el enojo, la tristeza. Constantemente. Sí, constantemente. Y si no lo gestiono, se acumulan. Siempre digo que las guariditas de las emociones son alquileres temporarios, es un ratito y se tienen que ir. Ahora, sí, si se hacen permanente, son ocupas. Vos sabés que me encanta eso que decís, y mientras hacías en el relato, me voy olvidando que estoy a este lado del micrófono y que tendría que hacer alguna pregunta, porque la voy escuchando a Mariana, ¿no? Entonces, como que digo, tendría que intervenir. Mariana, bueno, da charlas, diserta, claro, corten claro el aire. Pero nada, porque es como, se me va haciendo como una imagen de lo que vas contando. Y en este viaje, o sea, por eso digo, lo traigo, cómo todo se va relacionando. Cuando veníamos de Mendoza y pasábamos por... no me pasó tanto verlo en Mendoza, por eso son otras montañas, es otra cosa. Pero en la zona de San Luis veíamos que no pasa tanto acá, ¿no? Entonces eso lo reconocí en San Luis. Miraba así las montañas, la Sierra de San Luis, y veía cómo, veíamos, ¿no?, junto con David, cómo el agua iba dejando, o sea, el agua de la lluvia iba dejando ese caminito, esa mella ahí en las montañas, ese surco, ¿no?, de años y años de y años. De tanto pasar. De tanto pasar, ¿no? Y entonces generó un camino, sí, ¿no? Entonces lo relatabas y a mí se me venía esa imagen, ¿no?, del paso de la emoción, sí, cómo nos queda en el cuerpo. Sí, nos queda y nos daña si queda, si no se gestiona. Claro. ¿Sí? Si no lo reconozco, si lo reconozco y lo quiero esconder, muchas veces nos pasa que estoy contenta por algo, pero como el que tengo al lado no está pasando un buen momento, no me permito estar contento. Claro. Y no lo decido yo. Si yo tengo que estar contento, no me puedo proponer estar triste para estar triste igual que el otro, porque claro, no le voy a solucionar el problema. Claro. Y qué bueno que yo estoy contenta, porque a lo mejor voy a tener un poquito más de respaldo para contener, ¿no?, al otro. Pero siempre pensamos en el otro y no pensamos en nosotros. Exacto. Y cuando yo en la consulta digo, no hay nada ni nadie más importante que vos, suena soberbio, pero ¿cómo voy a ser así? No. Nadie te va a entender, a conocer, a contener más que vos. Exacto. No podés pretender que el otro te entienda, porque vos podés entender situaciones, pero no sensaciones, ¿sí? Ante la misma emoción, vamos a suponer enojo, yo me puedo enojar más o menos que vos, pero la reacción que va a tener mi organismo no va a ser la misma que la tuya, por claro, más que estemos los dos enojados. Claro. Y a mí me repercute de una manera y a vos de otra. Entonces, lo que enseña esta terapia es a conocernos, a amigarnos con estas emociones, a amigarnos y a conocer los cinco sentidos, a amigarnos y a conocer la respiración, ¿sí? Ese combo mágico, hermoso y maravilloso que viene desde la gestación. Y bueno, en algún momento tenemos que conocernos y tenemos que aceptarnos y tenemos que saber gestionarlas. Totalmente. Me quedo con esto, ¿no? De pasa desde la panza, ¿no? Desde la panza, cómo las emociones que sintió mamá nos repercuten y nos dejan una marca ya de base. ¿No? Totalmente. Me pasa que es una terapia que resuelve bastante rápido, ¿sí? Porque yo hago muchas preguntas, pero el paciente no tiene la obligación de contestármelas a mí. Claro. Tiene la obligación de contestárselas a él. Y las puede contestar de distintas maneras, no solo verbalmente. Entonces, cuando descubrimos de dónde viene a lo mejor ese malestar o ese no poder resolver o lo que surja, a lo mejor viene, no sé, una persona que hoy tiene 40 años, viene que en cuarto año del secundario alguien le dijo gorda o alguien le dijo inútil. Y esa palabra lo paralizó. La mente se cree todo lo que le decimos. Sí. Todo. Y bueno, esa palabra lo paralizó ante la vida y se lo creyó y empezó a actuar como una gorda o como un inútil y le transformó la vida. Claro. Claro, para mal. Claro, en este caso, para mal. Bueno, las cartas ya están echadas en esta gran apertura que hizo Mariana. Ya no hay más nada que decir. Al respecto. No te creo. No. Conmigo no. No te creo que no haya nada más para decir. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes te quiero decir que si ya te empieza a picar el bichito, como quien dice, de hacer alguna pregunta, te empieza a resonar ahí las palabras de Mariana y lo que estamos diciendo acá al aire, puedes escribirnos al 3548-550900 para mandar saludos, para hacer una pregunta. Como decía antes, tenemos una gran radioescucha hoy, gente de Rafaela, deben estar, Rafaela, gente de San Juan, me dijo también Mariana, internacional también, sí, ¿no? Sí, Luisina en España, Mauricio en Italia, así que bueno, el refugio hace esto, ¿no? Viaja. Sí, sí. Y se va refugiando. ¿Sí? Esta es la magia de la radio y de este trabajo, ¿no? Del elemento aire, donde podemos compartirnos y estar en muchos lados al mismo tiempo, y eso es mágico, ¿no? Y poder ir llevando, ¿no? este mensaje, esta bandera de que hay otras maneras de abordar lo que nos está pasando y que estamos en momentos donde tenemos que ir a ver qué nos pasa, dónde nos pasa, qué nos duele y cómo solucionarlo, porque vinimos para ser felices y en eso estamos todos en ese mismo camino. Así que nos vamos a una breve pausa a escuchar ahí una linda musiquita y en un ratito ahí ya volvemos. Quédate ahí. Lejos Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Comienzo de espacio publicitario. El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Fin de espacio publicitario. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Llega a La Minga a las 9 de la mañana, Alto Tango. Tangos y desayuno en la 94.7. A las 9 horas, Alto Tango, aquí en La Minga. Biodanza en La Nogalera. Todos los miércoles de 10:30 a 12 horas. Facilita Marta Aguilar. Para más info e inscripción, comunícate al 3548 4070 24. Buenas oyentes de Radio La Minga, les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. Un programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22, Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. A acá estamos, acá volvimos. Bueno, hermosa charla como siempre. Cuando tenemos invitado o invitada en vivo, se nos pasa así como diciendo, ay, ya está, ya entramos de vuelta. Bueno, ya nos metimos en tema. Ya Marian dio un gran pantallazo de lo que es la hemoposturalidad. Pero bueno, por supuesto, hay un montón de otras cosas que charlar, porque también hay una diversidad de pacientes y consultantes. Así que bueno, un poco eso le estaba preguntando, si hay personas que deciden, que ella lo dijo al principio, hacer una terapia semanal, y qué es lo que pasa. También me habías dicho que incluso lo pueden hacer cuando sientan. ¿Cómo lo manejas eso de los turnos? Bien, como decía al principio, es el paciente o el consultante quien decide, quien se da cuenta de la necesidad que tiene. Hoy, a 2 meses de haber largado con el proyecto, tenemos pacientes de semanalmente, ¿sí?, de una visita semanal, porque lo toman como una terapia con una continuidad. Claro. Entonces, bueno, yo a las 24 horas de la primera consulta envío un par de preguntas, no solo cómo se sienten, sino relacionadas al tema que se trató, y hay un acompañamiento después de esa primera consulta. Hay ejercicios que los puede o no hacer, que habitualmente son tareas para ir incorporando a la vida. Claro. ¿Sí? No es que tienen que sentarse a hacer una tarea. Tenemos gente que, bueno, ha optado por probar y ha vuelto, y otra que dijo, bueno, lo voy a hacer cada 15 días, otras que vienen de más lejos. En el caso de los amigos de San Juan, bueno, ellos lo han hecho y son visitantes de Villa Jardino 2 o 3 veces al año, así que, bueno, consideran que lo van a seguir haciendo, van a ir acaparando motivos, pero está bueno trabajar con eso, con la flexibilidad y la necesidad del paciente, ¿sí? No ponerle a lo mejor, bueno, sí, días y horarios, porque uno se maneja, claro, con eso. Pero por ahí, cuando lo sienta, ¿sí? Hay gente que por ahí dice, bueno, esta semana voy, esta semana no voy, o al momento de ir, mira, vos sabés que no me siento bien para ir. Claro. Y bueno, y lo cambiamos. Porque sabemos que también se van a destapar, sí, cosas, se van, sí, a mover cosas. Sí, se mueve muchísimo, claro, se mueve muchísimo. Surgen cosas que ni nos acordábamos que existían, o que las tapamos tanto que nos quisimos olvidar. Y bueno, y se mueven muchas cosas. Trabajamos desde la persona en sí, desde... No es que revolvemos tanto el pasado, ¿sí? Yo me planto muy como, bueno, como instructora de mindfulness, muy en el aquí y ahora, muy, muy en el presente, porque bueno, el pasado ya pasó y el futuro no llegó. Pero lo que sí les digo a mis consultantes es esto: el pasado nos tiene que servir de cimiento. Claro. Es el que nos trajo hasta acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer con el pasado es ver qué piecita está desacomodada y que nos la trajimos aquí y la ponemos en su lugar. Porque habitualmente les hago este dibujo de que la cabeza está en el pasado y su cuerpo en el presente, entonces no podemos estar separados. Y claro, por eso no podemos funcionar, y por eso nos duele algo, nos molesta algo, o se está gestando un malestar y lo podemos prevenir. Claro. Entonces, ¿qué hacemos en el pasado? Solo acomodamos algunas cositas, detectamos, habitualmente no son muchas cosas, son pocas cosas de las que, no digo que nos arruinaron la vida, pero que nos predispusieron de esta manera. En este presente. En este presente, y no está bueno. Entonces acomodamos eso y empezamos de acá en adelante. El mejor momento de tu vida es hoy, por y para algo llegamos hasta hoy, y vamos a vivirla de la mejor manera, hoy. Si hay un mañana, mañana lo hacemos de nuevo. Claro. ¿Sí? O sea, es que pero es hoy. El relato, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me imagino cosas y me apoyo, digamos, con, por ejemplo, con las clases de Tai Chi. Y hay una guardia básica que se llama Kun Chen Pu, oposición del cielo y de la tierra, oposición de arco y flecha en avance, que es una posición de ataque, pero cuando decimos ataque... O sea, antiguamente, que usábamos el Tai Chi o cualquier arte marcial para defenderlos o para el combate, por supuesto el peso tenía que estar adelante, uh-huh, en esa guardia, porque voy hacia adelante. Pero algo que siempre se corrige en el Tai Chi en esa posición donde la pierna de adelante está flexionada y la de atrás está estirada, tengo el mayor peso adelante, no levanto el talón de atrás. ¿Pero por qué no levanto el talón de atrás? Porque es mi pasado. Entonces, no es que, como decís vos, no voy a estar mirando al talón de atrás porque si no va a venir alguien de adelante, pero sí voy a estar muy atenta o muy atento de que está apoyado, de que ese linaje, que todo eso que estuvo, que está atrás, lo reconozco apoyando el talón. Va a haber momentos en que lo levante, sí, pero no al principio cuando la persona empieza a practicar, porque necesito, y tiene el 30%, ¿no? Porque cuando los vemos en los porcentajes, el 70% del peso está adelante y el 30% atrás. Pero siempre lo corregimos, pues decís, atrás algo me trajo hasta acá. Exacto. Y estoy acá por eso. Yo lo uso como cimiento. Pudo haber sido más lindo, más feo, bueno. No sé si hay que juzgar tanto, tampoco nos manejamos con el juzgamiento. Claro. Estoy acá, está esto, lo acepto. ¿Por qué hago hincapié en lo acepto, pero no me resigno? Bueno, está sucediendo, me está pasando, estoy teniendo esta dolencia, estoy teniendo pacientes oncológicos, claro. Estoy teniendo pacientes que han salido de situaciones muy dolorosas, y pacientes que fueron para ver de qué se trataba y se dieron cuenta, no que su vida había sido una mentira, pero sí que no había actuado como tal, claro. Como es él. Claro. Por un hecho, por un solo hecho en la vida. Qué loco. Entonces, es acomodar esa piecita, eso donde quedó, y es de acá en adelante, pero hay que fortalecernos. Claro. Y en este cimiento, que nos hizo la historia, es nuestra historia. Claro. Lo que no tenemos que hacer, por eso traemos la cabeza al presente, es repetir historias. Claro. Cuando vos hablabas del linaje, uh-huh. ¿No? Hay estereotipos, ¿sí? que se repiten, que mamá, la abuela, la bisabuela. O yo siempre les pongo el ejemplo de mi abuelo es médico, mi papá es médico, yo tengo que ser médico. No me gusta, pero bueno, están echadas las cartas. Uh-huh. No seas médico. Claro. ¿Sí? Uh-huh. O no seas lo que no quieras ser. Sé vos. Sea lo que sea, sé feliz. Y para ser feliz, tenés que conocerte primero. Yo les hago hacer una lista de las necesidades, de qué necesito realmente para vivir, qué me hace feliz, qué es todo lo que hago, y de todo lo que hago, qué me gusta, qué no, qué me sirve, qué no. Claro. Y cuando hacen esas listas, hay unas listas de tanta cosa que no sirve, y bueno, pero lo hago porque tengo que hacerlo, ¿y por qué lo tenés que hacer? Claro. Como el querer al otro, ¿por qué tenés que querer? Y porque es mi mamá, la tengo que querer. Eso. Tengo que... No, vos no podés obligar a querer al otro. Está buenísimo que ames a tu mamá, pero si la amás. Claro. ¿Sí? Está buenísimo que tu marido te ame, pero si te ama. Claro. Y también la hemoposturalidad trabaja la duración de las relaciones. Hay relaciones que a lo mejor pueden ser eternas, pero otras no. Claro. Y si no estamos predispuestos, no estamos preparados para que esa relación sea eterna porque tuvo una fecha de vencimiento, empieza a ser una carga. Y una carga es una dolencia, y una dolencia es una enfermedad. Claro. Uh-huh. Entonces, prevengamos. Uh-huh. Apoyamos mucho al paciente a que diga lo que necesita decir. ¿Sí? De la manera que pueda, siempre con respeto hacia él y hacia el otro, uh-huh. Pero decir las cosas. Claro. Lo que se ve, ¿no? Porque es una terapia, por eso, de resultados rápidos, como encontramos rápido, porque bueno, lo hacemos lúdico, no solo los niños juegan. Sí, si no, nosotros tenemos que jugar también. Perdón, me parece que la escuchaba Leopoldo por está. Ahí. Sí, apareció Leopoldo. Sí, acá, upa. Bueno, dan mucha paz los gatos y se paran por donde tenemos dolencia. Está parada arriba de mi rodilla, así que la vamos a incorporar en el consultorio. Sí, por eso... Me decías esto de jugar, ¿no? Exacto, que me quedó esto sí, de hay que jugar. Hay que jugar. Hay que jugar. Y cuando nosotros al adulto le decimos hay que jugar, creen que vamos a buscar la pelota o la muñeca. No. Por eso en el espacio de hemoposturalidad no nos encerramos en un consultorio. Sí, tenemos un consultorio, otro espacio, donde trabajamos, bueno, la actividad física, la respiración, trabajamos la meditación, el masaje, el automasaje. Bailamos si hay que bailar, si hay que llorar, lloran, si hay que reírse, si hay que gritar, si hay que enojarse. Y si no hay que hacer nada y solo estar en silencio, también es parte del juego. Claro. ¿Cuántas veces no nos cuesta tanto, no, el estar en silencio, contemplando? Eso es algo que también aconsejo, ¿no? Decís, no me tengo que sentir mal porque estoy en este lugar, sentada, mirando la nada, contemplando sobre todo. Hacer nada está bueno. Claro, es hacer algo. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y no siempre tenemos que hacer algo. Vos escuchás a la gente y decís, bueno, pero no puedo estar sin hacer nada, o tengo que hacer algo, porque si no dicen, mirá, esta no hace nada. Y Leopoldo está haciendo los ojos. Sí, está haciendo alboroto. Y está bueno tirarse a no hacer nada, porque estás haciendo algo por vos. Y está buenísimo hacer algo por uno. Es más, todo tendría que ser por uno y para uno. Para uno, ¿sí? Y el escucharnos. Y bueno, esto hacemos en hemoposturalidad. Conocernos, aprender a conocernos. Mirarnos al espejo y saber que esa imagen es la mía. Hay un ejercicio que lo solemos hacer frente al agua, ¿no? Y sobre el agua clara vos no te ves los detalles. Te los ves únicamente si te conoces. Exacto. ¿Sí? Y está tan bueno pasar frente al espejo y decirte qué linda que sos, qué buena mina, qué buen vago, qué buen día. Y no decir, uy, qué arrugada, qué gorda, qué despeinada, uy, qué... Totalmente. Porque la mente se cree todo. Totalmente. Yo vuelvo siempre a esto, la mente se cree todo. Entonces, no digo que le engañemos, digamos la verdad. Claro. Porque todo lo malo. No, y digámonos cosas lindas. Exacto. ¿Por qué no compadecernos de nosotros? ¿Por qué yo no puedo estar triste o no puedo estar enojada? Y no, yo no me puedo permitir estar triste o estar mal por mi hijo, por mi marido. No, sí, te lo tenés que permitir, por vos. Exactamente. Porque es necesario. Porque si no, eso te lastima. Exactamente. Bien, vamos a poner ahí una breve cortina, un temita musical. Pero bueno, quédate ahí porque esto está... Ya estamos en el final de la charla junto a Leopolda, que está haciendo nada, así que nos está enseñando justo lo que veníamos charlando, simplemente nos está observando, así que gracias Leopolda por estar acá. Bueno, quédate ahí que vamos a un breve temita musical y ya volvemos. Va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, pa' avivar la llama que llevo por dentro. Y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte, y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad, claridad para el camino por el que se viene. Para no pasar de largo, sin tomar y sin dejar tantas cosas que no vemos. Si no enciendes la luz que va alumbrando siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento pa' comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera, sé dónde voy, hay quien me espera. fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos. Estoy en vuelo directo hacia el firmamento y no vivirán en mí demonios del pasado. Yo ya he aprendido la lección, ya estoy cansado. Claridad, claridad para el camino por el que se viene. Para no pasar de largo sin tomar y sin dejar tantas cosas que no vemos. Si no enciendes la luz que va alumbrando siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Claridad. Estamos de vuelta compartiendo junto a Leopolda, que hoy decidió estar en el refugio del peregrino. Nos quedamos con esto, Marian, acerca del poder jugar, ¿no? Que no hace falta que seamos niños o niñas, sino que se trata de jugar, de permitirnos, como nos decías recién. Y no me quiero ir sin que digas algo respecto de los adolescentes. ¿Cómo es tu vivencia con el adolescente en otros talleres? Pero ¿qué pasa con el adolescente hoy? El adolescente es el culpable de todos los males. Pobres adolescentes. ¿Sí? Todos los adolescentes. Y a los adolescentes no le estamos prestando atención. No los estamos entendiendo. Se están manifestando de una manera distinta a la que nosotros sabemos entender, porque los tiempos cambian. Tienen también emociones. Esas emociones también los lastiman. Y cuando uno los deja explayarse en lo que ellos quieren decir y contar, te enseñan tanto. Claro. Y te sacuden del brazo como diciendo, hey, ponete las pilas, escúchame y entendeme que mi necesidad de hoy no es tu necesidad de adolescente. O quizás, como nosotros hacíamos lo que nos decían que había que hacer, y bueno, aquel que se rebelaba guarda, y hoy el adolescente se revela desde ese que estoy aburrido, desde ese que no quiero hacer o desde ese que estoy deprimido, se revela porque no le alcanza, porque no entiende lo que le estamos diciendo al viejo modo. Claro. Entonces se expresan, vos escuchás los adolescentes que están aburridos, que tienen ataques de pánico, que van mal en la escuela, que se van de su casa, siempre lo han hecho, pero ahora con el adolescente siempre fue rebelde, porque claro, es parte de la esencia del adolescente, pero es como que es menos entendido y se le echan demasiadas culpas. Claro. Entonces, los invito a sentarse y escucharlos, nada más que escucharlos, y tienen cosas muy interesantes, y preguntarles, porque no entendemos de muchas cosas, claro, y nos cuesta a los adultos creer que un adolescente de 14, 15 años nos puede enseñar algo, y nos puede enseñar tanto. Totalmente. ¿Sí? Por ahí los que somos papás de adolescentes, y les preguntamos, desde no saber manejar el celular, a cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con los gustos, preguntarles. Exacto. Y empezar a debatir, no a pelear, a debatir, y aceptar que ese adolescente tiene otra necesidad distinta a la nuestra. Y quizás esa rebeldía hoy se ve más porque como la necesidad es totalmente distinta, no solo que nosotros nos podíamos conformar, ahora por más que se conformen, no sirve, no ayuda. Claro. Entonces, hemoposturalidad no hacemos con adolescentes, es muy profundo el trabajo, es de tomar determinaciones, entonces yo lo trabajo desde los 18 para arriba, ¿sí? O sea, con adultos, uh-huh. Porque tampoco es una terapia compartida que se pueda compartir con el papá. Claro. Entonces, bueno, que tomen sus decisiones, ¿no? Pero podemos ayudar en alguna consigna, trabajamos con otros terapeutas que por ahí algún aporte desde lo físico, desde el relajarse, ahí podemos siempre apuntalar en algo. De hecho, trabajamos con adolescentes en otros talleres. Pero bueno, la hemoposturalidad está pensada hoy por hoy, de acá a unos años les digo. Se va ayornando, los adolescentes vienen más. Está pensada para el adulto, para el que puede decidir. Y para el que puede ir accionando, ¿sí? Bueno, yo soy una insistente en esto de no reaccionar, sino que ir accionando de a poquito, decir lo que tengo que decir, a quién se lo tengo que decir en el momento justo, permitirme, sentirme como me siento, no tapar. Eso es accionar, ¿sí? Porque la suma de las no acciones hacen que reaccione y que muy probablemente meta la pata y encima me haga mal. Y le haga también daño al otro. Claro. Entonces, no reaccionemos, ¿sí? Accionemos, que es mucho más lindo. Y vamos despacito. Es como ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Fue nuestra historia, no fue de golpe. Claro. Es así, ladrillo a ladrillo para construir buenas bases y no llegar a explotar y a lastimarme y a lastimar. Tenemos un solo cuerpo, una sola mente, cuidémosla. Podemos prevenir un montón de cuestiones, nunca es tarde, como nunca es tarde para estudiar, para aprender algo, nunca es tarde para sanar y para prevenir. Y si hay alguna lesión, que bueno, por ahí creemos que es irremediable, la podemos detener, la podemos calmar, la podemos cobijar, ¿sí? Así que, bueno, los invito a salvarse todas las dudas. Esto da para muchísimo. Sí, ¿sí? Esto ha sido breve. Sí, es muy largo. Es muy amplio. A mí me llevó 5 años armarlo. Claro. Uh-huh. Y bueno, gracias a dos amigas como Gaby y Yani que me han empujado a larguemos y largamos, se dio y está teniendo su buena repercusión. Claro. Y estamos viendo lindas cosas, claro. ¿Sí? Lindos resultados. Así que bueno, no quiero dejar de saludar a mi madre, a mi hermana, a Celi, y a una serie de amigas que están en Rafaela, que Nati Durbano, Caro Mariani, Ivana Piovano, que bueno, me están esperando porque les dé un taller en Rafaela, porque quieren hacerlo virtual, pero esto virtual, claro, no. Hay cosas, ¿sí? Que no. No, hay que meter mano, hay que abrazar, hay que escuchar, hay que no hablar, pero hay que sentir, y tenemos que estar cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, a estas grandes sostenedoras, impulsadoras, porque de eso se trata también, ¿no? Que nos ayudemos los unos a los otros, que hay lugar para todos. Qué bueno, digo yo, que hoy por hoy se puede misturar lo convencional con lo holístico. Sí, estamos, ¿sí? En un momento hermoso. Es genial esto, que hay lugar para todos los profesionales y que hay lugar para todos. Si esto no me sirve, si no me gusta, si no me cierra, me voy a otra terapia. Claro. Y de eso se trata, de estar bien con lo que yo me siento bien. Porque a lo mejor el medicamento que a vos te hizo bien, a mí no. Totalmente. Porque sentimos distinto, porque tenemos distintos organismos y porque somos distintos. Totalmente. ¿Eh? Y ahora es el día, me dijiste, cuando empezamos. Ah, bien, el 3 de mayo, viernes 3 de mayo, el día del acompañante terapéutico. Así que, bueno, los vamos a invitar a la sociedad toda. Vamos a estar dando una charla con el grupo de acompañantes de Punilla Norte, que ya somos 50. Vamos a estar en el espacio Rigi, en La Falda, Jujuy 79. El espacio Rigi cumple 10 años y, bueno, va a dar una serie de talleres y charlas. Y nosotros vamos a estar el viernes a las 5 de la tarde para todo el público. Público en general, papás, de papás y familiares de personas con discapacidad, profesionales de la salud, con el rol del acompañante terapéutico en esta sociedad, ¿sí? Que cada vez se está necesitando más, claro, se está haciendo escuchar más, y bueno, y que vamos peleando por nuestros derechos también. Así que los esperamos para que se salven todas las dudas. Viernes 3 de mayo. Viernes 3 de mayo. 17 horas. 17 horas, Espacio Rigi en La Falda, Jujuy 79. Muy Así bien. Que ahí los esperamos. Y aparte la conocen, o sea, tienen el gusto de conocerla personalmente a Mariana, de escucharla también, entre otros profesionales. Pero bueno, esto, se van a dar cuenta que va envolviendo ahí con su magia, ¿no? Entonces, si va envolviendo con su magia, pero me pongo así en las manos de Mariana para tratar una Leopolda. Como Leopolda, exactamente. Bueno, Marian, muchas gracias por haber pasado por el Refugio del Peregrino. Gracias a ustedes. Seguramente te vamos a estar invitando cuando para quieran. Otra cosa. Hay otra cosa en el horno ahí, así que bueno, en cualquier momento. Esto es una cuestión de creatividad continua. Totalmente. Yo le digo a mis alumnos de, yo estoy formando acompañantes terapéuticos y le digo que hay dos palabras claves, es de la observación, el acompañante tiene que observar, bueno, lo hablábamos antes, sí, ¿no? De que uno tiene que ser un gran observador de todo, y de creatividad. ¿Y cómo hacemos esta creatividad? Sí, siguiendo formándonos, o sea, hay que seguir formándose, entablar relaciones humanas, ¿sí? Hablar con el viejo, con el joven, con el doctor, con el recolector, con el que tiene mucha o poca experiencia, y eso forma muchísimo. Hermoso. Sí, y el ser escuchado y ser escuchador soluciona, ayuda, aprendés y te nutre un montón. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Así que bueno, gracias Gaby, gracias favor. Sin, un placer como siempre, a disposición, y bueno, nos encontramos. La próxima, seguramente. Cuando quieran. Bueno, Hemoposturalidad. No lo googleen, no. Que no está. Eso, nos quedamos con ese eslogan, no está en Google. No lo googleen. No. Es todo lo que escucharon acá, obviamente esta charla está siendo grabada, vamos a compartir los links, el link en realidad en el Refugio del Peregrino, en el Instagram, para quien quiera volver a escucharla y rever algunas cosas. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo martes de 14 a 15 por Radio La Minga, en esto que es el Refugio del Peregrino. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Así que bueno, nos estamos escuchando el próximo martes. Chau, chau, quédate ahí en el aire de La Minga con linda musiquita. Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo, guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Pocas cosas, pues si las enumero sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas, pues si las enumero sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta. Refugio del Peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Porque la salida siempre es hacia adentro. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Mystical Session, todos los martes de 20 a 22 horas por la 94.7 FM La Minga, Villa Yardino. Mándale mecha. Mystical Ganja Cat. Taller de juegos teatrales en La Nogalera, los sábados de 11 a 12:15 para niños de 6 a 8 años